votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, @fancinero en mis redes sociales, y como cada vez que puedo te doy la más cordial bienvenida a Veneco, este podcast especializado en el punk y hardcore y sus derivados, realizado en Venezuela, de todos los archivos y bibliotecas sonoras propias y de los amigos, de la gente que nos está contactando para compartir sus joyas musicales. Como siempre, por el www.humanoderecho.com, y también puedes consultar los 32 programas anteriores en archive.org. Archive.org, allí puedes poner en el buscador Veneco con C y vas a conseguir todos los programas que se han realizado hasta el día de hoy. Vamos a comenzar en esta semana atribulada de complicaciones, de reconversión, otra vuelta de tuerca por parte de la dictadura para continuar perpetuada en el poder y colocando el peso de la crisis en la gente que menos tiene. Por esta razón, muchísima gente se está yendo de nuestro país, no solamente por la represión política, sino especialmente por la aguda crisis económica. Según ACNUR, en Naciones Unidas, en los últimos años, más de 1.5 millones de venezolanos habrán cruzado las fronteras Perú y Ecuador, intentando restringir el paso de venezolanos, solicitándoles los documentos de identidad como el pasaporte, que en una situación normal sería un protocolo cotidiano. Sin embargo, cuando estamos hablando de esta emergencia humanitaria, pues pedir pasaporte es negarles en la práctica la entrada a la posibilidad de tener una vida diferente, la vida que niega su país de origen. Recordarles que en semanas anteriores hemos estado bien activos con el proyecto Música por Medicinas. Ya se realizó en Caracas y Barquisimeto esta manera de estimular el intercambio de medicamentos vigentes por discos para abordar esta escasez aguda que forma parte de esta emergencia humanitaria compleja. Así que pronto vamos a continuar visitando otras ciudades del interior del país. Mérida, Ciudad Guayana, Maracaibo son las tres locaciones en donde estamos averiguando fechas y aliados para seguir desde la música asumiendo la responsabilidad que nos toca. Es decir, el rock y el punk en particular deberían estar bien activos en este momento que hay de todas las situaciones y problemas para cantar, para rechazar, para interpelar a la autoridad. Así que nosotros no nos quedamos callados, porque PUM gobiernero, como hemos dicho siempre, es PUM mierdero. Así que continuamos con música, música, música en Humano Derecho Radio. Vamos a comenzar con una banda que acaba de colocar su producción en su cuenta de Bandcamp. Son los Mirage de Maracay. Hay que aclararlo porque también hay una banda con este mismo nombre que está radicada en la ciudad de Caracas. Así que los Mirage de Maracay, de un estilo post-hardcore, nos ha presentado su EP Cartas de Lamentaciones, y de allí hemos seleccionado la primera, la carta 1, Esperantia, un buen tema de post-hardcore que vamos a pinchar rápidamente en Veneco. Y seguimos con la gente de Dermis Tattoo, una banda clásica recordada por mucha gente, Cayallo Troconis, Héctor y Sebastián, en ese trío que luego de Sentimiento Muerto dieron muchísimo que hablar. De un concierto del año 1997 realizado en el local Commotion de San Francisco, vamos a oír el tema Terrenal. Así que Mirage de Maracay y Dermis Tattoo con Terrenal sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. We'll be right back. otro lugar. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Comenzamos esta sesión número 33 con la gente de Mirage de Maracay y luego los Dermis Tattoo con ese clasicazo llamado Terrenal en un concierto que realizaron en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco en 1997. Recordarte que nuestro correo electrónico es humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, para contactarte con nosotros, compartir esos MP3 que tienes guardados en tu PC, en esos cassettes que puedes digitalizar, para que esto sea la plataforma de promoción del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos, para que no se olvide, hagamos memoria. Este es un país que olvida muy rápido y los que estamos involucrados en esto tenemos que visibilizar por todas las maneras posibles lo que ha pasado, lo que se ha hecho, la historia y las promesas de futuro. Esta semana tan particular de la reconversión, pero también en donde fue noticia la detención del diputado Juan Requesens. Y tú dirás, bueno, ¿qué me interesa a mí la suerte de un político como Juan Requesens? Pues yo creo que nos debería interesar mucho, porque él tiene tenía, porque se lo han quitado de manera ilegal, un fuero especial llamado la inmunidad parlamentaria, lo cual el gobierno le ha quitado para poderlo poner tras las rejas. Así que si una persona que es tan visible como él que es un vocero político, que mucha gente ha rechazado esta detención de manera irregular. Bueno, si contra Juan Requesens el gobierno puede actuar de esa manera, imagínate lo que puede hacer con cualquiera de nosotros que no somos tan conocidos ni tan visibles como él. Así que hay que rechazar el abuso de poder independientemente de contra quién sea, porque el día de mañana seguramente vamos a ser nosotros. Y ese es el mensaje que precisamente la dictadura quiere mandarnos, decir: yo actúo de la manera como quiero, como me da la gana, saltándome todas las leyes, involucrando a gente en cosas que, de las cuales es inocente. Y esto lo hago sencillamente porque tengo el deseo de hacerlo. Así que ni constitución, ni leyes, ni acuerdos, ni nada es válido en este momento de autoritarismo exacerbado. Así que vamos a continuar bien atentos a la evolución del panorama social, político y económico, y por supuesto desde la música, desde lo que hacemos, podemos rechazar, interpelar la autoridad, resistir en este particular momento de la historia del país. Si como punks hemos aprendido a denunciar por todos los medios en épocas anteriores, donde se cantaba, se hacían cosas en solidaridad con personas que estaban detenidas en sitios muy lejanos, o contra o a favor de los migrantes en Europa o en otras partes de América Latina, imagínense pues todo lo que pudiéramos hacer ahora que hay tantas necesidades en Venezuela. Hay una pobreza que está espantando a la gente de nuestras ciudades, hay una represión política, los salarios no funcionan, hay una intervención del Estado en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Así que hay que resistir, resistir desde todos los espacios para continuar denunciando, movilizándose y visibilizando todo el abuso de poder que está ocurriendo en nuestro país en los actuales momentos. Bueno, sigamos con música punk venezolano. Vamos con Juan Peyote, una agrupación que tuvo una vida muy activa a mediados de la década de los 90, y de su producción del año 1999, Cómanse Esto, vamos a escuchar el tema Colores Invisibles. Y seguidamente, una agrupación de Valera, del estado Trujillo, de la cual tenemos muy pocas referencias. Sabemos que en el año 2005 editó un demo, y de ese demo que está colgado en internet vamos a disfrutar el tema Mili Mierda. Clarísimo, los punks y hardcore de este país toda la vida han estado en contra del militarismo, y por supuesto ahora hay que seguir denunciando el abuso de poder uniformado. Así que Asfixia, si tú conoces algo de esta banda, contáctanos por humanoderechoradio@gmail.com o por mi cuenta Twitter @fancinero, y me dices, bueno, quiénes eran, si grabaron algunas otras cosas, para seguir promocionando el talento de nuestro país. Asfixia de Valera, y antes los Juan Peyote, sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. ¡Vamos! escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Y después de esos dos temazos que escuchamos de punk venezolano, te recordamos que los fanzines de Humano Derecho se pueden descargar de nuestro sitio web www.humanoderecho.com. Ya van 7 ediciones de nuestra publicación impresa gratuita, que si has asistido a alguno de los eventos que hemos realizado en semanas recientes, seguramente puedes haber tomado algún ejemplar de estos. Pero bueno, la colección completa, las 7 ediciones de Humano Derecho Fanzine, las puedes descargar de nuestro sitio web www.humanoderecho.com, manteniendo la libertad de expresión, ejercitándola. En nuestra última edición, la número 7, pudimos entrevistar a Atahualpa Ovalles a propósito de su último disco. Este músico venezolano, recordado por su participación en la banda Circo Urbano, ahora está en España y ha editado una producción bien buena, porque tiene mucha letra de protesta, llamada Así lo vivo. Así que Atahualpa Ovalles, búscalo en su Bandcamp, porque vas a escuchar actitud, letra punk, a pesar de que la música, el género musical, sea muchísimo más variado. Pero lo que nos interesa es la actitud de contestación desde Humano Derecho Radio, y particularmente este programa. A veces las agrupaciones pueden tocar muy rápido, pueden tener una estética ultra punk, pero si no tienen una actitud correcta, si no tienen una sensibilidad por los problemas reales que están a su alrededor, pues de nada vale ese disfraz y esa simulación de radicalidad. Ahora hay tanto por lo que cantar, y esperamos que en las próximas grabaciones del género punk, que se ha quedado atrás, hay que reconocerlo, frente a otros géneros que han elevado su voz de protesta, pues esté bien presente los problemas que aquejan a la gente común ahora en Venezuela. Nos vamos con 2 nuevos temas en este Beneco número 33. 2 canciones de géneros diferentes. En primer lugar, con Los Crisis Política, un tema del año 1997, una agrupación del eje Guarena Guatire, que editó una producción muy influenciada en ese momento por Ministry, por los Dead Kennedys, por ese tipo de sonido. Vamos acá a escuchar una sonorización de un poema de Julian Beck llamado El Prisionero Biológico. Seguidamente, algo mucho más reciente, es de Puerto La Cruz, los Good Sailors, un proyecto de pop punk de Juan Fernández, un muchacho bien activo que ha grabado todos los instrumentos en esta producción. Creo que cuando se presenta en vivo tiene algunos invitados para poder hacer, digamos, toda la ejecución musical que amerita, pero en este proyecto ha editado un disco a comienzos de este 2018 y de allí tomamos la canción Noches en Vela. Así que pop punk y antes, bueno, más punk clásico y es escuela sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. We'll be right back. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco, una calificación polémica que nosotros hemos reivindicado en otras partes, especialmente en Colombia, es un diminutivo de venezolano. A veces se utiliza como descalificativo o para nombrar a las personas, a los hijos de colombianos nacidos en Venezuela, veneco. Así que, siguiendo esta tradición punk de reivindicar cosas que son peyorativas para darles más bien una voltereta positiva, estamos haciendo este programa ya desde hace un rato en Humano Derecho Radio. Ahora, lo que vamos a disfrutar a continuación es, en primer lugar, la gente de Disensión, que a mediados de la década del 2000 editó una producción de manera independiente, muy influenciada por todo el sonido cross y las bandas más rápidas del sonido escandinavo, todo lo que se hacía en ese momento, que inició de alguna manera los dólares con su disco Las Venas Abiertas de América Latina, ensuciando favorablemente el sonido punk que se hacía en estas tierras. Así que los Disensión, con su canción Creando en Autocrítica. Luigi, su vocalista, ha recordado esos años en un capítulo escrito junto a Rodolfo Montes de Oca para un libro sobre la historia del punk en Venezuela que vamos a editar en Humano Derecho muy pronto. Así que toda la movida en la cual estuvo involucrada esta banda la van a poder leer en los próximos meses, cuando este libro, que hace memoria de lo que ha sucedido en este género, en este país, esté en la calle. Así que bien pendiente, porque vamos a estar anunciando su aparición por Humano Derecho y especialmente acá en Veneco. Luego, la gente de Primero Venezuela, una agrupación que comenzó en la ciudad de Caracas, pero luego se mudaron a Ciudad Ojeda, al estado Zulia. Un saludo a todos nuestros amigos que difícilmente podrán escuchar Veneco en el estado Zulia porque están castigados por una crisis en los servicios básicos. Les falta la luz y cuando allá se va la electricidad también quedan incomunicados porque las repetidoras de los celulares también desaparecen. Así que desde Ciudad Ojeda, de mediados de los 90, ellos editaron un cassette y de allí los Primero Venezuela ejecutaron este tema que vamos a disfrutar a continuación. Es Hasta Cuándo y anteriormente Disensión de Caracas, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Seguimos en Beneco pinchando lo mejor de nuestros baúles sónicos, esos archivos olvidados del punk y el hardcore venezolano, que tiene muchísimo que decirnos frente a la complicada situación que vivimos los venezolanos en los actuales momentos. Del año 2015, hace apenas 3 años atrás, los guatireños de Vomita editaron su primer disco Gobierno de Hoy, Mierda de Siempre. Una actitud iconoclasta, cuestionándolo todo, como debe ser. Y de allí, de esa producción, vamos a disfrutar el tema Recupera Tu Vida. La verdad es que no sabemos si los Vomita continúan como banda, si alguno de sus integrantes se ha ido o la banda continúa en activo. Así que si lo sabes, por favor, humanoderechoradio@gmail.com. Y después de los Vomita vamos a disfrutar otro tema viejito en el tiempo, Los Víctimas de la Democracia, con una canción en vivo llamada La Peste, un archivo que nos compartió nuestro gran amigo Félix Ayueva de la Fundación Nuevas Bandas. Nos ha mandado algunos archivos de Víctimas de la Democracia en vivo que estaremos colocando sucesivamente los siguientes programas. Así que si tú también tienes cosas inéditas, poco difundidas, poco radiadas, pues a compartirla, porque es la única manera que permanezca en el tiempo. Mientras más personas lo tengan, más sitios en internet puedan poner estos archivos a disposición, pues estas canciones, estos esfuerzos, este ruido no va a quedar en el olvido. Así que Víctima de la Democracia con La Peste, una canción que alude al cementerio clandestino donde lanzaron todas las víctimas del 27 de febrero, masacrados por el ejército, que al igual que hoy antes violaban derechos humanos, y ese camposanto ubicado en el Cementerio General del Sur comenzó a llamarse La Peste debido a los horrores que ocultaban en ese momento. Lamentablemente, todas las víctimas del Caracazo continúan impunes. Desde 1989 hasta la fecha, nadie que asesinó a una persona ha sido juzgado, ha sido sentenciada. Así que esa violación masiva y grave de derechos humanos continúa impune, a pesar que fue muy utilizada por esta simulación revolucionaria por el gobierno chavista para decir, criticar los crímenes del pasado. Sin embargo, no movió un dedo para hacer justicia para los familiares de las víctimas de ese momento. Así que bueno, el punk lo recuerda: Víctima de la Democracia, La Peste, y Ante Vomita con Recupera Tu Vida en Veneco por Humano Derecho Radio. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Cuerpos comidos por las balas del orden. Cuerpo, muchos cuerpos, enterrados vivos, enterrados muertos. La peste. Desolador. Como visto la huella de un cuento sacrificio. Ya, ya, ya, ya. Cuerpo, muchos cuerpos, enterrados vivos, enterrados muertos. La peste. Llegamos a la última parte de Beneco por Humano Derecho Radio. Se fueron estos 60 minutos de esta edición 33 de este programa especializado en punk y hardcore venezolano. Así que por favor compártelo a la gente que le interese en tus redes. Avisa que todas las semanas esta especialización en este género, que no sabemos por cuánto tiempo más lo podremos hacer. Esta es una incertidumbre hecha país. Así que hoy estamos aquí, mañana quién lo sabe. Así que nos despedimos con tres canciones para finalizar con todo este Beneco número 33. En primer lugar, con Los Sentimientos Muertos, de sus primeros cassettes, que luego fueron reeditados en el disco Aunque Usted No Lo Quiera, el tema No Ha Pasado Nada. Seguidamente, la gente de Deluchos, unos venezolanos radicados en la ciudad de Bogotá, y su tema Los Sobrevivientes, pegajoso y con una letra bien interesante. Y finalmente, terminamos Por Todo Lo Alto. Súbele volumen a tu PC porque lo que viene son Los Cardiel y su canción Guardia Nacional Bolivariana. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene en otro Beneco por Humano Derecho Radio. Quiero que he perdido. Y a pesar de lo que me ha pasado, todo está bien y no tan mal. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Si la vida ya no vale nada, ¿qué vamos a hacer? Por la calle toda ensangrentada, ¿qué padre escoger? Si la vida ya no Beneco por Humano Derecho Radio.